Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública. Ruido Blanco. Un programa sobre medios y comunicación. Un programa que habla sobre lo que nos cuenta. Medios, comunicación, cultura. Ruido Blanco. ¿Quiénes son los que nos informan? ¿Estamos informados? Ruido Blanco. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. ¿Qué nos quieren contar? Porque informar e informarnos es un derecho. Esto es Ruido Blanco. Ruido Blanco en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, como gusten, 20 horas en la República Argentina, por lo menos en esta parte de la República Argentina, en la parte del este. Quizá por internet nos está escuchando alguien de la parte oeste. Esto es Ruido Blanco, un programa sobre medios y comunicación, como bien explicábamos en la presentación de este programa. Un programa humilde, humildes cuatro programas vamos a estar haciendo aquí en Radio Universidad, en este espacio, lo que es la radio de la Universidad Pública. Programa sobre medios y comunicación. Vamos a presentar primero el equipo y ya en el propio desarrollo del programa se va a presentar solito. ¿Qué tal, Ana Clara Riva? Muy buenas noches, muy buenas tardes también, como decías vos. Esto es Ruido Blanco y nosotros decimos que opinamos a través de lo que conocemos y mucho de lo que conocemos lo conocemos a través de los medios de comunicación. Por eso este programa, Ruido Blanco, vamos a estar hablando sobre medios y comunicación. Muy buenas tardes, Franco. Muy buenas tardes, Ana. Bueno, yo soy el encargado de la música del programa. Vamos a estar mostrándoles una banda por programa para que conozcan un poco más lo que es la música de Rosario. Exactamente, así que repasaremos todos los rubros, todas las bandas, bandas chicas, bandas grandes también seguramente. ¿Quiénes somos el equipo? Ana Clara ya lo saludó, Ernesto Rega mi nombre, Franco Furno habló recién, Gabriela Maldonado está así haciendo producción ahí en estudios, Mariana Palacios estuvo en la artística y no conocemos el nombre de nuestro operador que llegó hace un ratito. Federico Pasos, gracias por estar ahí, Federico, que nos va a estar dando una mano. Así que paciencia, Federico, aquí estamos, vamos a estar haciendo Ruido Blanco para toda la audiencia de Rosario a través de Radio Universidad en el 103.3. El ruido blanco es esa típica imagen que se ve en la pantalla de un televisor viejo cuando no está sintonizado en ningún canal. Eso que escuchamos tanto en la radio como en la televisión es el ruido blanco. Lo que se ve en la tele es el resultado de sumar el ruido del canal de audio más la imagen que generan los circuitos de televisor y las interferencias. Saliendo de la definición técnica, Ruido Blanco, un espacio para ocupar, en el aire de Rosario. Ruido Blanco en el 103.3 en Radio Universidad y como buen programa sobre medios y comunicación, el primer programa tenía que ser sobre este tema, la ley de radiodifusión, así que de eso vamos a estar hablando, va a ser el tema central de este programa, vamos a tener algunas entrevistas muy interesantes sobre el tema desde distintos lugares, ya podemos adelantar, vamos a estar hablando con Guillermo Mastrini, que es docente, especialista en políticas de comunicación, y también vamos a estar hablando con Luis Lázaro, que es coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión, vamos a estar conversando un poquito sobre la ley de radiodifusión vigente, que hablamos de la ley de radio y televisión, y el proyecto de ley de radiodifusión que hace muchísimo tiempo, desde abril, viene proponiendo el gobierno, diciendo que va a presentar, pero que todavía no presenta. Ernesto, ¿y qué problema hay con la ley de radiodifusión que está ahora? ¿Qué problema hay? El problema es que la ley de radiodifusión vigente de radio y televisión es del año 1980. Básicamente, ese es el problema, si se lo puede llamar. Y que en democracia, 25 años que ya llevamos, no hay una ley nueva de democracia. En la democracia una ley de radio y televisión. ¿Por qué debería haber? O sea, no es una cuestión meramente simbólica. Porque la ley de la dictadura, la ley que está vigente todavía de radio y televisión, establece básicamente que los medios comerciales pueden... Que solamente quienes tengan fines comerciales, vale decir... Con fines de lucro. Exactamente. Pueden tener medios de comunicación, bueno, y por supuesto, el Estado. Desde hace unos 3 años también pueden tener medios de comunicación las asociaciones civiles, cooperativas, mutuales. Pero bueno, es una puerta que se abrió porque se declaró la inconstitucionalidad de uno de los artículos de esta ley. Solamente de uno de los artículos. De uno de los artículos, bueno, que decía explícitamente que podían ser solamente quienes tengan fines comerciales. Tengo entendido que esta ley de radiodifusión también permite el monopolio de los medios de comunicación. Esos fueron los agregados que le hizo la democracia de Menem, vale decir, podemos decir que se reforzó la dictadura. Primero la dictadura militar le puso la característica militar y después la característica de la dictadura, de la seguridad nacional, y después Menem le puso las características de la dictadura del mercado. Pero vamos a repasar un poquito por qué hay que modificar la ley de radiodifusión vigente del año 80, el decreto ley 22.285. Primero, bueno, tenemos un informecito especial sobre lo que se dijo durante este año, pero antes del informe vamos a compartir cómo empieza esta ley de radiodifusión. Buenos Aires, 15 de septiembre de 1980. Escucha bien, Franco, atento a esto. En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de ley. Así empieza la ley vigente. En uso de las atribuciones del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Esa es la ley vigente. Por ejemplo, ¿qué dice también la ley vigente? Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información, prestar colaboración que les sea requerida para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. Esto de la seguridad nacional, ¿no? A esos efectos, el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta ley. Vale decir, el Poder Ejecutivo, si bien también en estos momentos tiene que regular sobre la radio y la televisión, en este caso la dictadura militar establecía muy claramente que tiene que todas las decisiones que tomen van a satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. Y por último, antes de escuchar el informe, vale decir que escuchamos muchas veces quién es la autoridad de aplicación. El CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión. ¿Por qué tiene un interventor y no un director o un presidente o un...? Tiene un interventor. Porque si no, deberían estar encabezándolo un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas. Eso dice la ley vigente. No es otra cosa. Por eso está intervenido. Pero bueno, se habló muchísimo durante este año de la ley de radiodifusión, de que hace falta una nueva ley de radiodifusión y bla, bla, bla. Desde abril, más o menos, la Presidenta de la Nación se reunió con muchísimas entidades. La primera reunión que tuvo fue con la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Y vamos a escuchar los testimonios, las voces de lo que este año se dijo acerca de la ley. Lo primero que vamos a escuchar es una conversación de Marcelo Bonelli en su programa con Luis D'Elía allá por abril de este año. Hay un monopolio, ¿sabe por qué hay un monopolio? Porque la gente elige todos los días el diario que compra. La gente elige a cada minuto la televisión que escucha. La gente elige a cada minuto la radio que enciende. No se equivoque, si hay algún medio que tiene liderazgo es porque ese medio está bien hecho. ¿Sabe lo que pasa? Ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Abril. La ley de radiodifusión que la Argentina se merece contemple las inquietudes de todos los sectores. Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión. Hoy vamos a estar junto con la Coalición por una Radiodifusión Democrática presentando los 21 puntos básicos para una nueva ley de radiodifusión. Néstor Busso, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Coalición por una Radiodifusión Democrática. El instrumento que aún hoy tenemos como ley de radiodifusión no solamente ha quedado éticamente impugnada, ha quedado técnicamente impugnada. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Que el pluralismo sea el signo distintivo del tratamiento de una ley que tiene que ver con un derecho esencial de la ciudadanía, que es el derecho al acceso a la información. Hugo Yasky, Central de los Trabajadores de la Argentina. Mayo. Bueno, la nueva ley se llama de servicios de comunicación audiovisual, porque hemos visto que ya el término de ley de radiodifusión ha quedado vetusta, ¿no? Enrique Albistur, Secretario de Medios de la Nación. Como verán todas ustedes, muy buenas noticias que por supuesto no aparecerán publicadas mañana en ningún diario. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. La comunidad cinematográfica en general adhiere a los 21 puntos presentados por la Coalición para la Radiodifusión Democrática. Pablo Robito, productor cinematográfico. Bueno, hay que festejar el momento político que estamos viviendo, porque la plataforma de la UCR y del Partido Justicialista en el 83 hablaban de cambiar la 22.285 por ser una ley de la dictadura. Pero nunca un ejecutivo asumió la responsabilidad de darle el peso específico de la que esta medida necesita. Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión. Hay que recordar que desde el año 83 hasta ahora se han presentado aproximadamente 80 proyectos de ley de radiodifusión, así que no ha habido interés parlamentario en el tema. Sin embargo, ninguno llegó a ser tratado en el recinto. Algo pasa, ¿no? Entre la voluntad de cambiarlo y la poca efectividad política para eso, ¿no? Guillermo Mastrini, titular de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. Junio. Todo indica que el proyecto, el Ejecutivo lo enviará en breve al Parlamento, diciendo que estamos ahí en el umbral. Gabriel Mariotto, titular del Comité Federal de Radiodifusión. Agosto. Ley de Radiodifusión. Bueno, ustedes saben que hemos mantenido múltiples reuniones. Nuestra idea es convocar y seguir convocando a muchísimos sectores a la discusión en un método similar al que se hizo con la ley de educación, de modo tal de que lanzar un anteproyecto de ley para que sea sometido a discusión de los distintos sectores involucrados. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación. Bueno, a partir de terminar lo de Aerolíneas se instala una campaña pública muy fuerte en la sociedad. Y durante la instalación de esa campaña, la ley llegaría al Congreso. Gabriel Mariotto, titular del Comité Federal de Radiodifusión. Octubre. Creemos que el debate tiene que ser amplio, pero al mismo tiempo no tiene que extenderse indefinidamente. No puede ser tampoco la amplitud del debate un motivo para demorar la sanción de la ley. Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales. Yo creo que es un debate que nos tenemos que dar, ojalá sea lo más pronto posible. ¿Este año posible? Y bueno, vamos a tratar, pero el trabajo importante es con la sociedad y con todos los sectores de la vida comunitaria y civil. Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia. No hay más preguntas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acá estamos en Radio Universidad 103.3. Lo que están escuchando ahora es Ruido Blanco. Queríamos comentarles los teléfonos de la radio: 411-9095 y si no, 411-8204. Escuchábamos un informe sobre lo que se dijo durante este año, desde abril hasta ahora, sobre la ley de radiodifusión. Faltó ahí la última voz de Néstor Kirchner esta semana, que dijo que los periodistas van a poder trabajar mejor, más libremente. Eso dijo Kirchner esta semana, como reactivando el tema de la ley de radiodifusión, que bueno, ya estaba un poquito callado desde el Ejecutivo, por lo menos no estaban hablando del tema. Para ampliar un poquito más que este tema de la ley de radiodifusión, algo bastante complicado de explicar, estamos en comunicación con Guillermo Mastrini, es especialista en políticas de comunicación, docente de la Universidad de Buenos Aires, también la Universidad Nacional de Quilmes, autor de los libros Periodistas y Magnates, junto a Martín Becerra, y también Mucho Ruido y Pocas Leyes, textos de especialistas sobre la historia de las leyes de radiodifusión en Argentina. Guillermo Mastrini, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, Mastrini, el tema que nos ocupa hoy es la ley de radiodifusión. Primero y principal queremos preguntarle qué impresión le causa esta demora que está teniendo la ley, que tanto impulso tenía allá en abril, ¿no? La nueva ley que el gobierno dice que iba a presentar. Sí, evidentemente no es muy esperanzador el panorama en estos momentos en relación a la sanción de la ley de radiodifusión o de servicios audiovisuales, como se llamó en su momento. No hemos conocido al final, a lo largo de todo el año, siquiera un proyecto. Hubiera sido por lo menos interesante que si no había consenso para aprobar una ley, que por lo menos el oficialismo hubiera hecho conocer un proyecto de ley a partir del cual se podía discutir y del cual se podía ir generando consensos, pero esto incluso ha parecido un poco el juego del gato y el ratón, donde hay amenazas de que se va a legislar, pero ni siquiera hemos podido avanzar en conocer en qué sentido se pensaba o en qué sentido se pretendió legislar en la materia. Creo que el debate, por otra parte, es impostergable, ¿no? En el sentido que la propia dinámica de los sucesos en materia de sector audiovisual, es decir, de la digitalización, la convergencia, va a ser más tarde o más temprano en imprescindible adaptar el marco regulatorio. Claro que ahí hay dos opciones, ¿no? O el Estado define una política pública y regula los sistemas comunicacionales, o el mercado determinará una manera de funcionamiento y después le requerirá que el Estado adapte el marco legal a las condiciones que ha impuesto el mercado. Yo creo que esto último sería sumamente peligroso, pero también, si uno recorre la historia, reconoce que es lo que ha ocurrido mayoritariamente en los últimos 25 años, ¿no? Uh-huh. Mastrini, una consulta que me surge a partir de lo que resolvió la Coalición por una Radiodifusión Democrática en su última asamblea. La coalición decidió, bueno, obviamente pedirle a la presidenta que presente, reiterarle el pedido de que presente el proyecto de ley de radiodifusión, y también dijo que iba a hacer algún planteo ante la justicia como para que primero salga una ley de radiodifusión y después, en todo caso, se establezca cuál es la norma para la televisión digital. Y al mismo tiempo, hace un poco tiempo, no sé si lo publicaron hace poco o yo lo vi hace poco, un documento que escribió usted junto a Martín Becerra del Instituto Prensa y Sociedad sobre la televisión digital. El título es Última oportunidad de contrapeso a la concentración, es decir que con la aparición de la televisión digital va a haber más posibilidad para que aparezcan muchísimas más voces. A su entender, ¿está bien esperar que primero haya una ley, después se defina el tema de la norma digital, o debería hacerse todo junto? Bueno, una pequeña aclaración en relación a la coalición. La coalición lo que dice es que va a objetar judicialmente si se toman decisiones en materia de televisión digital con la vieja ley, con la ley de la dictadura. Es decir, nosotros en este momento hemos empezado una campaña para desconocer la ley de la dictadura. Es decir, no queremos que se tomen resoluciones importantes para el país con una ley que consideramos que es autoritaria, centralista, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es más como un anticipo que una acción concreta, ¿no? Es decir, nosotros no lo llamamos. Evidentemente, y creo que se desprende la respuesta de esto que acabo de aclarar, es que no puede haber resoluciones de nuestra perspectiva de ningún tipo en materia de revolución con una ley que, insistimos, está firmada por Videla, por Martínez de Hoz, por Arguindegui, es decir, una ley absolutamente autoritaria, y es necesario entonces establecer un marco democrático y después resolver todas las cuestiones, porque no es solo la televisión digital, aunque la televisión digital es importante, pero todas las cuestiones que están pendientes en materia de revolución. Pero para eso, insisto, es necesario que se aborde la discusión y que se deje claramente sentado cuál va a ser la política pública en materia de medios y de telecomunicaciones que asume el Estado argentino. Uh-huh. Mastrini, ¿cuáles son los riesgos del triple play? Y con esto le pido una breve explicación a la audiencia de qué significa el triple play y cuáles son los riesgos de concentrar de alguna manera la televisión, el teléfono e internet. Bueno, precisamente lo acabas de describir, ¿no? El triple play no es más que la posibilidad tecnológica que ha surgido en los últimos años de que empresas, mediante un solo sistema de cable, es decir, entrando un cable al hogar de las personas, de la ciudadanía, brinden tres servicios en conjunto, ¿no? Estos tres servicios serían como tú decías, la televisión por cable, internet y las llamadas de telefonía a nivel local. Entonces, este sistema que cada vez se está desarrollando más, en este momento es una de las grandes discusiones, y yo creo que de alguna manera es uno de los grandes temas que traba la sanción de una nueva ley, porque la legislación actual impide que el sector telefónico brinde servicios audiovisuales. Es decir, las empresas telefónicas en este momento pueden dar internet y pueden dar telefonía local, pero no pueden dar televisión por cable. Bien. Es decir, tienen la posibilidad tecnológica de hacerlo, pero no tienen la posibilidad legal de hacerlo. Y están presionando muy fuerte por entrar en este mercado, porque para ellas sería aprovechar un recurso que tienen, que es la red digitalizada. Uh-huh. Por otra parte, las empresas como el Grupo Clarín, que es dominante en el sector del cable, no quiere que de ninguna manera la empresa telefónica o telecom empiecen a brindar servicios en el sector donde el grupo que había dominante, que es el sector del cable. Hay una lucha entre intereses empresariales por otra parte muy, pero muy poderosos, el grupo Telefónica, muy poderoso económicamente, el grupo Clarín, muy poderoso en términos de lobby político y de capacidad de presión sobre el poder político. Y en este momento la situación se encuentra empantanada porque ninguno de los grupos consigue imponer sus intereses. De hecho, lo que sí está claro es que todo el tiempo que transcurra sin que se modifique el aparato legal, favorece al Grupo Clarín, que mantiene su posición de privilegio en el sector del cable, ¿no? Por otra parte, tú me preguntabas por los riesgos y evidentemente no hay dudas que la posibilidad de que entre el Grupo Telefónica en el sector del cable, hay un serio riesgo de que su entrada sea violenta, en el sentido que la capacidad de establecer precios muy competitivos, pero sacar al resto de los operadores del mercado, porque su capacidad económica es muy, muy superior a cualquier otro jugador en el mercado del cable. Uh-huh. Bien, Guillermo Mastrini, especialista de políticas de comunicación, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Universidad de Rosario y con Ruido Blanco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos ahí entonces con Guillermo Mastrini, especialista en políticas de comunicación, docente de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes, acerca de, bueno, de todo esto que tiene que ver, que hablamos recién con la ley de radiodifusión y lo que nos decía, bueno, esta decisión que tomó este grupo de organizaciones que forma la Coalición por una Radiodifusión Democrática de desconocer ya a esta altura la ley vigente con, bueno, 28 años de vigencia desde 1980, la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad. Todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad. Un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad. La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad. Y todo vale en realidad. Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad santera. En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad. Destapando la olla. Destapando la olla. Los temas tapados en Ruido Blanco. Destapando la olla. Destapando la olla. Destapando la olla. 411-8204, 411-9095 es el teléfono de Radio Universidad, 103.3, la radio de la Universidad Pública. Somos Ruido Blanco y destapamos la olla en este caso. Ana. Así es. ¿Cómo es Destapamos la olla? Este bloque que vamos a tener todas las semanas se llama Destapando la olla. Acá vamos a hablar sobre temas que generalmente no se hablan, se hablan mal o se elige ocultar en los medios de comunicación. Ah, bueno. Así es. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre discapacidad, el viernes que viene vamos a hablar de otros temas y así sucesivamente durante estos cuatro programas que tenemos ahora. Discapacidad y medios de comunicación, su relación. Discapacidad y medios de comunicación, así es. Para empezar, podríamos comenzar charlando que se realizó una investigación en, bueno, acá en la Argentina, en Brasil y en Paraguay, sobre los niños discapacitados y los medios de comunicación. Uh-huh. Y se les preguntaba a ellos si se veían reflejados en los medios de comunicación, a lo cual respondieron que no se ven reflejados en los medios de comunicación y que como cualquier joven argentino, brasilero o paraguayo, mira novelas, reality shows, noticieros y no se ven incluidos en, no se ven incluidos en los medios de comunicación. También estuvimos hablando con Nicolás Ferreira, de la ciudad de Quilmes, de Buenos Aires, quien ante la pregunta de en qué momento aparece esta temática en los medios de comunicación, nos respondía lo siguiente. Generalmente sale cuando hay fallos judiciales o eventos muy importantes para reclamar algo frente al municipio, frente al ministerio o algo, pero si no, no sale. En general siempre salen con, si es a una obra social que no quiere hacer algún tratamiento o algún tipo de cosas, sale por ese asunto. Y en la tele sale, bueno, en los programas como La Liga, salió bastantes informes, cómo se vive gente con discapacidad, cómo lo miran distintos ámbitos de la sociedad, si consiguen trabajo, si no. En ese tipo de programas suelen hacer cada tanto algunos informes. Creo que lo toman con bastante seriedad, o sea, creo que sirve para ver la problemática en sí. Muchas veces que la ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de los casos, no está habituada o no está habilitada para gente con discapacidad motora o que está en silla de ruedas o disminuidos visuales porque la vereda está muy rota y ese tipo de cosas. Creo que es bueno que la gente sepa y tome conciencia como para poder reclamar o hacer algo por ese tipo de cosas. Escuchábamos a Nicolás Ferreira de la ciudad de Quilmes, de Buenos Aires. Él nos comentaba que, por ejemplo, hay algunos programas como La Liga, donde sí se toma este tema y generalmente se utiliza para que la sociedad en general pueda reflexionar y podamos discutir sobre estos temas. Uh-huh. En realidad yo acá desde mi lado de crítico y aparte la idea de este programa es que discutamos todo, esa es la cuestión. Incluso este programa, si a usted no le parece bien, estoy de acuerdo con que no le parezca bien, comuníquese. ¿No puede llamar? Bueno, no, con el tema de La Liga, por ejemplo, digo, un programa donde a mí me da la impresión de que, ay, pobre chico, vamos a ver cómo lo discrimina, vamos a ver cómo, si bien está bien, se trata el tema, a veces también está esto de, bueno, apelar al llanto, a la lágrima fácil de mostrar a un discapacitado, a ver cómo hace el discapacitado para vivir su día, por ejemplo. Lo también que pasa es que nosotros, los periodistas, los comunicadores y los medios de comunicación, estamos inmersos en esta sociedad prejuiciosa. Y entonces es muy fácil que se cuelen los prejuicios dentro de los medios de comunicación. Esto también de los prejuicios nos comentaba Alejandro Rojo Vivot, un especialista en discapacidades. Los que trabajan en los medios de comunicación son parte de nuestra sociedad. Más que el tema de los medios de comunicación es la sociedad. Y la sociedad está llena de prejuicios hacia cualquier minoría social. Y las personas que trabajan en los medios de comunicación son nada más que emergentes de la sociedad. Cuando los que trabajan en los medios de comunicación o los comunicadores sociales tienen mayor información, pueden manejar mejor sus propios prejuicios. Es decir, estos talleres no son para suprimir los prejuicios, pero sí cuando uno actúa en forma prejuiciosa, poderlos manejar y contrarrestar. Y la otra cuestión es también aprender a ser ecuánime cuando uno trabaja en los medios de comunicación. Es a consultar a las partes, es a tener un criterio más pensado. Y es verdad que muchas veces en las redacciones de los diarios la urgencia hace que cometamos muchos errores de poner títulos absolutamente discriminatorios, ¿no? Esto comentaba Alejandro Rojo Vivot, que junto con Darío Daldi, el director de la carrera de comunicación social de la Universidad de Cuyo, uh-huh, realizaron unos talleres en la Universidad de Cuyo, eso era lo que se refería. En Mendoza. En Mendoza, exactamente, sobre cómo tratar estos prejuicios, cómo manejarlos, cómo controlarlos para poder contrarrestar los prejuicios que tenemos los periodistas y los comunicadores. los comunicadores sociales. Para tratar estos temas, ¿no? Discapacidad, cómo tratar estos temas en los medios de comunicación. Se puede tomar cualquier tema. Es más, Alejandro Rojo Vivot lo que decía también es que los medios de comunicación tendrían que tener, algunos tienen, un libro de códigos para saber cómo tratar estos temas. Uh-huh. Esta información está disponible en el sitio de la Universidad de Cuyo. Bien. Bueno. ¿Algún documento, algo más de información acerca de este tema, no? Sí. La página de la Universidad de Cuyo, www.uncu.edu.ar. También se puede hablar de... Porque también es verdad que los prejuicios se cuelan con los periodistas, pero también no tenemos que ser ingenuos en pensar que los medios de comunicación quieren solamente nuestro bien. Los medios de comunicación son comerciales. Son empresas. Claro, son empresas. Lo que buscan es, generalmente, es vender el rating y todas esas cosas. Y sobre ese tema del rating también estuvimos hablando con otra persona, que es con Fabricio Simeoni. Es un rosarino, poeta, filósofo y periodista, claro. Conocido periodista de la ciudad de Rosario, que nos estuvo hablando también algo de estos medios, de lo que son los medios comerciales. Hoy por ahí hay mucha cosa pendiente del rating, mucha cosa pendiente de valores económicos denigrantes, de personalidades que manejan su voluntad de poder como pocas y que someten a porque en definitiva el periodista es un trabajador, ¿viste? Hoy por hoy, viste, hay programas de un alcance mediático increíble, entonces es inevitable que el periodista debe formarse a partir de la idea de que lo que dice puede romper 40 cabezas, ¿me entendés? Y 500 corazones, ¿viste? Determina decisiones incluso. Es muy fuerte, es un poder casi absoluto el que tiene el medio sobre las personas, ¿viste? Es más educador que la propia escuela a veces. Uh-huh. Y es más decisivo que la propia justicia a veces, ¿no? Así escuchábamos a Fabricio Simeoni también casualmente hablando de lo que tendría que ser el periodista, de profesionalizarse o introducirse más en estos temas para saber cómo tratarlos. No, como yo decía antes, me parece que lo que queda para reflexionar es que los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad. Y los medios de comunicación muestran solamente una realidad, una cara. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer en este programa? De decir, bueno, los medios son parciales. Exactamente. Incluso este programa. Incluyendo este programa. Apenas unos minutos pasaron de las 20:30. Esto es Ruido Blanco, un programa sobre medios y comunicación en Radio Universidad. Interrumpimos este programa para darles un mensaje importante. Si quieres ser una persona sana, no mire televisión, escuche radio. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Ruido Blanco. 411-8204, 411-9095 es el teléfono de la emisora y tenemos música, ¿no, Franco? Sí, tenemos música. Vamos a escuchar a un romántico. Muy querido por las amas de casa. Ajá. Porque parece que... Ahí lo tenemos de fondo. Ahí está. Ay, ¿qué escuchamos? Escuchamos Celebra la Vida, de Axel. Pero parece que está teniendo un problemita. No sé si vos trajiste... El muchacho es Paola. Pero vos trajiste nombre. Ahí está. ¿Operador? Se nos está... Abrí bien el jabón en polvo. Vos decís que con jabón en polvo esto se soluciona. Sí. Pero, ¿y no trajiste otro tema? Porque parece que está sonando mal. Está en 48 revoluciones. Sí. Vamos a ver si podemos pasar a otro tema. A ver. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a escuchar Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Gran Lady. ¿Tenemos el tema? Parece que no, parece que lo estamos buscando. Llega Patricio, por favor. Sí. Ahí está. Llegué a trenzar una mujer roja y allí la conocí. En un tuburio de frontera, vistiendo el porte mío. Ruido Blanco, un programa sobre medios y comunicación en Radio Universidad de Rosario, 103.3, la radio de la Universidad Pública. Y hablábamos recién, la ley de radiodifusión es el tema principal de este programa, que el tema que estamos desarrollando. Hablábamos recién con Guillermo Maestrini, especialista en políticas de comunicación. Y ahora también tenemos otra voz para consultarle sobre la ley de radiodifusión y sobre el proyecto que promete el gobierno desde hace algunos meses. Está en línea Luis Lázaro, coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión. ¿Qué tal, Lázaro? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, nos interesaba mucho hablar con usted, con alguien del Comité Federal de Radiodifusión, porque, bueno, la primera pregunta casi se cae de madura es, ¿para cuándo piensan que podría llegar a presentarse el proyecto de ley de radiodifusión en el Congreso? Bueno, vos sabés que este es un tema que logró ingresar este año en la agenda, digamos, política del gobierno, como consecuencia también del accionar de un conjunto de sectores y organizaciones, particularmente la coalición por los 21 puntos, pero quienes están en el tema y ustedes que lo tratan a menudo saben que es un viejo anhelo de los sectores de la comunicación. Lo que ha sucedido, entre otras cosas, es que hemos tenido un año políticamente complicado con una serie de temas en la agenda que la verdad no estaban inicialmente previstos, y creo que esto de alguna manera ha cambiado las prioridades en cuanto al envío de proyectos al Congreso de la Nación, ¿no? Sí. Y, en fin, tanto el tema del conflicto con el sector agropecuario como las distintas cuestiones vinculadas a aerolíneas, el tema jubilatorio, la crisis económica, etcétera. Así que nuestra expectativa es que en cuanto la presidenta considere que es el momento oportuno y en base a la propuesta que se elevó allá por el mes de mayo-junio y que se está debatiendo en distintas jornadas y actividades en todo el país, se pueda finalmente lograr el objetivo de que llegue al Congreso, ¿no? Y ahí seguramente empezará otro capítulo de esta larga novela que es la democratización de la información. La propuesta que usted dice que se está discutiendo ¿son los 21 puntos o hay algún? Sí, básicamente son los 21 puntos, que es lo que tenemos como referencia, digamos, de alguna manera programática en relación con el tema y sobre la cual está planteado el borrador que tiene el Poder Ejecutivo en sus manos. Uh-huh. Lázaro, a la luz de, bueno, que es cierto, hay muchísimos temas de agenda nacional importante que se trataron en este año, ¿no hubiera sido muchísimo mejor para la población tratarlos a la luz de una ley de radiodifusión nueva, precisamente democrática, para poder en todo caso discutir todos los temas, ¿no? Las retenciones a las exportaciones, aerolíneas argentinas, las AFJP, por ejemplo, ¿no? Que todo esto, bueno, pudiéramos discutir un poquito mejor. Bueno, yo creo que tenemos un gran debate en términos del modelo, en términos del rol del Estado, de las políticas públicas, que exceden el tema de la ley de radiodifusión, pero que sin duda la incluyen también. Y me parece que el debate de fondo que está teniendo lugar en nuestro país en estos tiempos tiene que ver precisamente con eso. Y creo que no son temas que estén desvinculados entre sí. Todos hacen a pensar un modelo de país, un esquema en donde recuperemos buena parte de lo que se hizo mal en los 90 y se entregó en los 90, que podamos avanzar en procesos de inclusión y de democratización. Y para esto es fundamental recuperar un rol activo y las facultades regulatorias del Estado. No tiene sentido tampoco hablar en abstracto sobre el tema de la regulación en los medios o el cumplimiento de las normativas si realmente no contamos con un Estado que surja de la expresión democrática de la sociedad y que tenga la fuerza suficiente como para hacer cumplir las normas. Uh-huh. Así que creo que está todo estrechamente relacionado. Bien. Lázaro, hace un ratito hablábamos con Guillermo Maestrini y él nos decía que según su entender, que uno de los temas que complicaba el avance o que se presente finalmente el proyecto de ley de radiodifusión tenía que ver con el tema del triple play, ¿no? Y para qué lado se define este tema del triple play, tiene que ver con las nuevas tecnologías que no contempla la ley vigente, la ley de la dictadura, y además, bueno, también hay un gran negocio en el medio. ¿Cómo usted que está ahí en el Comité Federal de Radiodifusión, que seguramente pudo ver o están en la redacción del nuevo proyecto, ¿Qué se sabe o qué se puede decir acerca del triple play? ¿Qué podría llegar a contemplar la nueva norma? Mirá, nuestra mirada en este punto es bastante clara en el sentido de que, en principio, el desarrollo tecnológico hay que aplicarlo y hay que fortalecerlo a partir de los actores que están hoy en la radiodifusión y de los que necesitamos que empiecen a participar y se incluyan, que tienen que ver básicamente con el fortalecimiento del sector público y de los actores sociales. No creemos que este sea el momento de una apertura a sectores que vienen del ámbito de las telecomunicaciones, por lo menos hasta que pueda haber condiciones de competencia que aseguren igualdad de oportunidades para todos los actores, aunque no perdemos de vista que efectivamente por el avance en el desarrollo de las tecnologías, en algún momento la convergencia se va a producir. Ahora, esperamos nosotros que esa convergencia nos encuentre con un escenario más democrático en las comunicaciones, más inclusivo, mucho más federal que el actual, con producciones, con niveles de producción propia y producción local en las regiones de nuestro país, que superen las normas actuales y las medidas actuales. Hoy asistimos a un fenómeno de empobrecimiento de contenidos en el interior como consecuencia de la expansión de Buenos Aires. Entonces, nos parece muy importante llamar la atención sobre estos temas como paso previo a una convergencia que, si no se da en condiciones adecuadas, puede terminar multiplicando un escenario de concentración. Uh-huh. Lázaro, por último y brevemente, el 2008 ya se fue, estamos en 21 de noviembre, 2009, un año electoral, ¿podrá ser el año de presentación del proyecto de ley de radiodifusión? Mira, primero yo me gustaría decirte que no terminó el 2008 todavía. Sí, a mí también me encantaría, pero la verdad... En realidad, nos queda un mes y pico por delante, pero al margen de eso y esperando que lo que queda tenga algún sentido práctico en el tema que nos ocupa, yo creo que, estamos avanzando en niveles de madurez política en el debate. Me parece que después de los picos de irracionalidad y de bastante esquizofrenia que se vivieron durante el debate del tema de las retenciones agropecuarias, estamos recuperando en términos de la agenda y en términos de los temas en discusión un sentido común mucho más vinculado a la responsabilidad de lo público y a la necesidad de fortalecer instancias democráticas. Así que, si bien es cierto que históricamente nunca los años electorales fueron buenos para hablar de los medios, básicamente en función de la relación que sabemos que existe entre campañas electorales y medios de comunicación, también apostamos a que haya la madurez política suficiente como para poder empezar el debate de estos temas sin necesidad de estar atado a tantos condicionamientos. Uh-huh. Bien, Luis Lázaro, coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión, le agradecemos muchísimo el contacto y aquí estamos esperando que se presente el proyecto para poder discutir sobre el proyecto y, por supuesto, esperando tener una ley de radiodifusión democrática de una vez por todas. Como no, muchas gracias a Radio Universidad y un saludo para Rosario. Muchísimas gracias. Adiós. Hablamos con Luis Lázaro, coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión en Ruido Blanco por Radio Universidad 103.3. La música que escuchan todos, yo no la escucho. Música en Ruido Blanco. Y Franco Furno ya se presentó al principio del programa, el hombre de la música en Ruido Blanco, y las bandas, las músicas que escuchan todos, yo no la escucho, a ver qué podemos escuchar hoy, Franco. Así es, les traigo para recomendarle una banda que, si bien recién empieza a hacer sus primeras armas en la música, es una banda que les quiero recomendar por la fuerza que tienen sus temas, por las ganas que tienen de hacer rock and roll en serio. Y para recomendarle también el solo de guitarra, la guitarra que es muy buena, uh-huh, la de Chompa, un amigo. Bueno, vamos a prestar atención. Sí. Y les cuento cómo está conformada la banda, más o menos. A ver. Son tres amigos que se juntan desde hace 2 años a hacer rock and roll. Estamos con Federico Falco en el bajo, Ezequiel Sosa en la batería y Juan Pablo Company en la guitarra y en la voz. Estuve hace unos días, te cuento, que en el ensayo me invitaron los chicos de Los Drugos. Los Drugos. Los Drugos del Crobo. Del Crobo. Un nombre bastante raro, pero ya nos van a estar contando en la entrevista que le vamos a mostrar en unos instantes. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar la primera parte de la entrevista? Adelante. Bueno, yo diría que los drugos somos un grupo de pibes, de amigos, que no es que decimos, bueno, vamos a juntarnos a tocar y tocamos. No, somos una banda que realmente se interesa por lo que hace y que le metemos un montón de pilas a esto. Entonces nos juntamos, ensayamos, nos dedicamos, aparte de lo que es el tiempo del ensayo, particularmente cada uno le dedica más tiempo afuera, así que los grupos yo pienso que es una banda que mira para adelante y que tiene la esperanza de que en un futuro pueda llegar a ser más grande de lo que es. ¿Por qué los drugos de Crobo? ¿Por qué el nombre? Nos llamamos así porque, bueno, leímos hace un par de años el libro de la Granja Mecánica y bueno, nos gustó los drugos de Crobo, que la traducción sería los amigos de sangre, ¿no? Entonces, bueno, por el hecho de que es un poco largo los drugos de Crobo, somos los drugos, digamos. Claro. Los drugos. Es un poco más perdón. En realidad somos los drugos de Crobo. Todo va a terminar para vos. Hemos tocado en varios lugares. Tocan seguido, digamos. Sí, tocamos seguido. Antes tocábamos más seguido, pero nos dimos cuenta de que por ahí no rendía tanto a la hora de componer temas propios para la banda. O sea, si vos te dedicás mucho tiempo o demasiado a tocar en lugares, puedes allá para ver el repertorio que vas a hacer. Entonces no te podés dedicar demasiado a hacer temas propios. Entonces decidimos tocar una vez por mes. O vamos a hacer uno del carpo, se llama La Maldau. ¿Se hace fácil conseguir un lugar para tocar? Sí, eso en realidad depende. Es fácil. Sí, no es tan difícil, depende de la cantidad de tiempo que hace que tenés la banda, ¿no? Bueno, al principio por ahí se hace un poquito más difícil, pero después ya como que la gente te va conociendo un poco más, la gente que organiza los recitales, entonces te llaman. O nosotros, por ejemplo, hace un montón que nos pedimos una fecha. Últimamente siempre nosotros nos dicen, che, quieren tocar en tal lugar, llaman personas que ya nos han llamado para tocar en otros lugares. Ahí escuchamos la palabra de los chicos de los drugos. Bueno, les cuento dónde se van a estar presentando. Si les gusta lo que están escuchando, la música, les cuento que esta noche, en Callao 150 bis, en MOM, a las 10 de la noche, dentro de una hora más o menos, los chicos van a estar presentándose. Así que si les gusta, ahí estamos escuchando la viola. Si les gusta lo que están escuchando, esta noche en Callao 150 bis, a las 10, los chicos de los drugos se van a estar presentando. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos con la segunda parte de la entrevista? Avanti. Los tres escuchamos rock and roll y aparte de que los tres escuchamos el mismo género, escuchamos más o menos las mismas bandas. Zeppelin, hacemos cover de Zeppelin. Pero por lo general cuando hacemos cover de Zeppelin invitamos a un cantante, porque a mí no me da mucha voz en los temas. Entonces invitamos a Fer, que es un loco que canta. Y después hacemos tema cover de Pop. Algo dice que una fuerte luz me impiden ver a la dama azul. Tienen un demo, ¿no? Uh-huh. La experiencia de grabarlo, cómo y cuándo lo grabaron. Al principio. Apenas empezado. Hace bastante. En realidad lo empezamos a grabar, cortamos y después lo continuamos. O sea que en realidad estuvimos un montón de tiempo grabando el demo. ¿Ah, sí? Sí. Olerlo en el diario. Ayer oí expresiones. Venía del otro lado. No se le da mucha importancia a las bandas. Así como hay mucha gente que quiere nada más que hacer plata, entonces te dice, bueno, vení acá y tenés que darme tanta guita y que esto y que lo otro. También hay personas que te dicen, mirá, vení a tocar acá y te facilitamos esto y lo otro, como nos pasó, por ejemplo, la última vez que tocamos ahí en el Dixon, estuvo todo bárbaro, nos dieron volantes, nos hicieron propaganda, el porcentaje de entradas que nos dieron no fue tan alto. Y salimos re bien. Como también nos pasó que perdimos muchas veces y tuvimos que poner plata a nosotros de nuestro bolsillo. Pero eso siempre pasa. Que es algo que en realidad no tendría que pasar, porque claro, que las bandas no tienen que pagar para tocar. Porque lo que uno hace, digamos, cuesta un montón. Ensayar y que esto y lo otro, como para después cada vez que tocar tiene que pagar. Claro. No entiendo. La música que escuchan todos, yo no la escucho. Acá los Drugos en Ruido Blanco. Vamos a pasar un tema para que los conozcan bien a los chicos. ¿Cómo suenan? Es un tema que del Carpo, el Papo Napolitano. Un cover que hacen, se llama La Dama del Lago, Los Drugos, en Ruido Blanco. Vamos, loco, vamos. Fuerte luz, me impiden ver a la dama azul. Y el apocalipsis comenzará, sería aconsejable no participar. Yo soy demente, se ríe la gente. Siempre se va, sería aconsejable no llevarlo detrás. Sobre la tierra que quedó en pie, se mira y se pregunta, ¿cómo puede ser? Yo soy demente, se ríe la gente. Estos fueron los Drugos en Ruido Blanco. Les recuerdo que si te gustó lo que acabas de escuchar, los chicos de los Drugos se van a estar presentando esta noche en MOM, Callao, 150 bis. Ajá, bueno, podemos ir. A las 10 de la noche. ¿Podemos ir? Sí. ¿Invitan una cerveza, algo, si vamos? Y eso espero. Buenísimo. Vamos a ver. Los Drugos. Ruido Blanco, válido para la ciudad de Rosario, excepto zona oeste, que la tapa una radio de cumbia. Prohibida su venta bajo cualquier concepto, no compatible con otras promociones. Vale traer medialunas en el horario del programa. La producción de este programa se comunica por teléfono fijo, porque no tiene crédito en el celular o se lo cortaron por falta de pago. Bueno, vamos a ir cerrando, les recuerdo, esto es Ruido Blanco. Un programa sobre medios y comunicación por Radio Universidad 103.3. Los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros, 411-8204 y el otro teléfono 411-9095. Así es, y pocos minutos faltan ya para las 21 horas. Se va terminando este programa, este Ruido Blanco, primer programa en el que hablamos sobre la ley de radiodifusión como tema central, por supuesto muchos otros temas, tanto los temas tapados, hoy hablamos de discapacidad y medios de comunicación, como el segmento musical que nos trae preparado Franco, donde nos presentamos a los Drugos que recién escuchábamos. Así es. Pero, ¿cómo sigue este Ruido Blanco? Ruido Blanco que le decíamos al principio, van a ser 4 programas. Este es el primero, ya se fue, nos quedan 3, por consiguiente, la cuenta es fácil. La semana que viene vamos a estar tratando nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, nuevos medios, por consiguiente. Blogs, por ejemplo, software libre. ¿De qué estamos hablando? Si usted no me entiende, no vamos a hablar ni de bloggers en el concepto, vale decir, que trata la liga, por ejemplo, o bloggers, o si está bien o no sacarse fotos llorando y ese tipo de cosas, o con sentimiento, sin sentimiento y publicarlas. lo hacemos tampoco, pero sí vamos a hablar un poquito de estos nuevos medios de comunicación, medios muy económicos, por otra parte, porque cualquiera puede ponerse en internet su espacio, digamos así, con el blog. Y bueno, esto también del software libre, qué significa y la filosofía del software libre, que es muy importante, lo desarrollaremos la semana que viene. Mi nombre es Ernesto Rega, un gusto realmente estar con ustedes en esta tarde, noche, rosarina. Ana Clara. Bueno, nos vamos despidiendo porque ya faltan unos minutitos para terminar el programa. Si les gustó, nos pueden sintonizar la semana que viene, el viernes que viene a las 8 de la noche, en esto que es Radio Universidad, ya lo dije, 103.3. Nos pueden sintonizar el viernes a las 8 de la noche para seguir hablando sobre medios de comunicación. Chao, Franco. Chao, Ernesto, Ana. Nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene. Franco Furno, saludó recién. Gabriela Maldonado estuvo allí dándonos una mano en la producción, en el aire, en estudios. Mariana Palacios estuvo en la voz artística. Y el amigo operador técnico, que anoté su nombre hace un rato y no sé dónde lo anoté, recordame tu nombre, así te saludo, porque muchísimas gracias. Federico Roberto Paso, es la cuarta vez que me lo menciona. Gracias, Federico, gracias por la magia. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos en este espacio para discutir, pensar, acordar y disentir. Ruido Blanco. Medios, comunicación y cultura. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Ruido Blanco. Ruido Blanco. Esto fue Ruido Blanco. Ruido Blanco. Nos escuchamos la semana que viene. Radio Universidad. Que en esa oportunidad, por la limpieza del vial, por pocas radios, nosotros fuéramos populares. Que es muy distinto a ser exitosos o famosos. Éramos populares. 103.3. La radio de la Universidad Pública.